Es que yo he estado con las mujeres más finas, pero siempre pasa algo y todo termina. Y es que no se disfruta, por eso es que solo me gusta la. Es que yo he estado con las mujeres más finas, pero siempre pasa algo y todo termina. Y es que no se disfruta, por eso es que solo me gusta la. Putin es malísimo, el de Rusia. Dice que las que bailan son sucias. Por eso es que Donald Trump dijo: ese cabrón es Mari. Coño, un tigre flow, Bob Daddy. John, Neverland. Negro, tú no eres Chapo Guzmán. Le pillan un túnel, tú sabes qué dijo él. Entro por mi house y salgo por la house de Anuel. Take it easy, que el ratón solo manda entre Chucky y Cheesy. Ni los niños piensan que tú eres un gantel. Habla claro, tú eres un hamster, coño. Te gustan los malandros y eso no me sale. Mami, di que venga un tigre y me apuñale. Mami, yo tampoco es que sea un palomo, pero Pablo tenía plata y ese sí le dieron plomo. Es que yo he estado con las mujeres más finas, pero siempre pasa algo y todo termina. Y es que no se disfruta, por eso es que solo me gusta la. Es que yo he estado con las mujeres más finas, pero siempre pasa algo y todo termina. Y es que no se disfruta, por eso es que solo me gusta la. Puede ser que me cocine, que me lleve pa'l cine. Le pido a Dios que me ilumine. Él sabe que yo prefiero una chapeadora que me arruine. Y el culo no le quepa dentro de los jeans. Ella no quiere ramos de rosa, quiere de billete. Ahí sí que promete. Cuidado si se compromete. Prometer hasta llegar a meter. Y después de haber metido, olvidar lo prometido. Valen, te haga, tengo el ticket. Tú no tienes nada, cabrón, pues entonces no critique. Digo Belkin, Louis, Christian Dior. Si esto fuera básquet, yo soy NBA y tú superior. I love it when you call me Big Pa. Mami, mueve esa cha-cha, mueve esa chapa. I love it when you call me Big Pa. Una moe se acaba y otra se destapa, yeah. Es que yo he estado con las mujeres más finas, pero siempre pasa algo y todo termina. Y es que no se disfruta, por eso es que solo me gusta la. Es que yo he estado con las mujeres más finas, pero siempre pasa algo y todo termina. Y es que no se disfruta, por eso es que solo me gusta la.